Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Empezando otra semana. Empezando otro año. Empezando otro mantecol. Sí. Otro, es otra cosa esto, no es un mantecol, es otra cosa. Ah, tenés razón. Ah, mirá. Es como la tipografía y la estética del mantecol, pero es otra cosa. Y tiene otro sabor también. Sí. No me había dado cuenta. Es como mucho, una versión hardcore. Bueno, perdón los ruidos, ¿no? Pero... pero bueno, estamos... es necesario. Sí. Estamos brindando. Bueno, y acá estamos de regreso con Radio Encerrados después de unas merecidas y largas vacaciones en las que estuvimos recorriendo el mundo. Radio Encerrado, primo hermano o hermano menor del podcast Encerrados. Así es. En el que nos juntamos a poner musiquita y escuchar canciones como... Como la que vas a poner ya. Como antes. Como la que voy a poner ahora, ¿querés que arranque yo? Dale. Mirá. ¡Epa! Mirá. ¿Tenés el CD? Lo tengo en la mano. Que debo ser la única persona que lo tiene, por lo menos en la Argentina. No por hacerme el snob, sino porque es una banda que no sé ni cómo llegó a mis manos. Escuché una vez una canción y dije, esto está buenísimo. O me la hicieron escuchar, me vendieron el CD. Y yo lo compré como un heel. Pero no tan heel porque me encantó. Benny Hill. Que la oferta en Tower. No, esto fue en una de esas disquerías de la vieja Bond Street. Ah, mira. Montolivo, se seguro que fue Montolivo. Seguramente. Venus Ray. Se llama la banda. El disco es Chuck Berry vs. IBM. Creo que es el único disco de esta banda ignota. Una banda inglesa de fines de los 90. Y como bien dijo Pablo, este disco es del 2000-2001. Así dice, 2000/2001. Y en algún lugar entre el 2000 y el 2001 sacamos este disco. Son canciones bastante sencillas, uno la puede encorsetar o meter en el grupo del indie del fines de los 90. A mí, sobre todo esta canción que vamos a escuchar, que se llama Lost in Space, es como una especie de Granddaddy imitando a Pavement. Epa. En el disco de Granddaddy, Software Slump, una de las últimas canciones de ese disco, hay un tema que parecen que están imitando a Pavement. Y a mí, como me gustan mucho las dos bandas, y una banda indie que se jacte de serlo y que encima tenga que ver en algún lado con esas dos bandas, no puede fallar, por más que no sea nada original. Pero la canción es muy linda, como está producida, este dejo como desganado en la voz y una guitarra media flotando o rebotando con un par de notas nomás, hace que uno se acuerde de todo eso, sobre todo de Pavement, el Pavement más prolijo, ¿no? Pero sin más, los dejamos escuchando Lost in Space para que constaten esto que les estoy diciendo. Entonces, esto es Venus Ray, Lost in Space. Lost in Space, I don't know. We'll be right back. Bueno, muy lindo, sí. Para arrancar estaba bien, ¿no? Absolutamente certera la, para la escuchar, definición. O sea, para escuchar hundiéndose en un sillón. Exacto. O sea, sin ganas de hacer nada. Para arrancar estaba bien, así tranquilito. Muy pavement. Un poco de onda. ¿Querés que te mate la onda? Mátame. ¿Querés que te la mate con un espanto? A ver. Espanto es el nombre de la banda. Mirá. Que vamos a escuchar a continuación. Esta es una banda española, los muchachos que la conforman son un chico y una chica, ellos están casados o son pareja en realidad, los dos son profesores, ella es profesora de lengua y él de tecnología, vienen haciendo discos hace unos 5 o 6 años, y esto que vamos a escuchar ahora es el tema que abre su último disco, que es del 2016, se llama Fruta y Verdura. Sí. Es una banda de sonidos minimalistas. Qué miedo, minimalistas no, en realidad instrumentación minimalista, ¿sí? O sea, son un par de bases grabaditas y canciones con desgano y lindas letras y un resultado muy interesante. Hay momentos que tiene alto vuelo esta banda, pese a que van por el feísmo, digamos, y remiten un poco a Le Mans, un poco a ñoñería que es más lista de lo que parece, ¿no? ¿Qué les parece si le damos al plash? Y dale nomás. Morirás entonces de espanto. Eternamente entre las llamas. Bueno, eso era Espanto haciendo Morirás. Una hermosura positivista. Si las hay, ¿no? Si no fuese malo, tenía el chiste fácil a mano para decir qué espanto. Sí. Pero no, ¿no? Pero no. No, estaba muy bien. Una linda banda. Una linda banda. Recomiendo mucho el disco Fruta y Verdura. Está en todos los dispositivos que elijas. Sin mandar ni fruta ni verdura. Muy vale bien. La pena, ¿eh? Es un disco muy variado y un par de temas que me hicieron acordar hasta, no sé, Magnetic Fields. Un poco tontolón. Como... Viste que el pop español tiene como sí, es un... una tendencia al tontipop muy facilonga, ¿no? Sí. Digo, recurre todo el tiempo al tontipop. Tiene un largo historial de pop sí, que tontolón. Se, por eso, se pasa de listo. A veces se pasa un poco, sí. Pero bueno. Bueno, pero me dieron ganas de escuchar... otras bandas españolas, Le Mans, como dijiste recién, también me dieron ganas de escuchar Family. Y me dieron ganas de escuchar un tema que estuve a punto de poner hace... meses. Tres o cuatro meses, y en ese momento la descarté. Y ahora no sé, de la nada me acordé de una canción que se llama No hay nada más triste que lo tuyo, que es una canción de Hidrogenés. Hidrogenés. Pero en esta de los catalanes, de los barceloneses... de Hidrogenés. Esta es una versión que grabaron con una banda llamada Single, donde hay una ex integrante de Le Mans, Teresa Iturrioz y Yvonne Raskin. Dos Le Mans. Son dos entonces. Sí. Está bien. Mira cómo sabe. Los he conocido. Ah, mira. A los dos. Sí, sí. Las. No, Teresa e Yvonne. Yvonne es un chabón. Ah, Yvonne okay. Raskin. Ok. Y armaron Single, que era una banda medio rara, porque era pop, pero que tenía como una base de música negra. A ellos les gusta mucho el reggae y todo lo que sea como música negra orgánica. Mirá. De hecho, Yvonne Raskin tiene un par de, creo que tres discos solistas que están buenos, todos instrumentales. Sí. Y Single tiene mucho de desarrollo instrumental, temas largos. Y en el medio hasta ella, Teresa se anima a rapear en algún momento. Como un híbrido medio extraño, pero interesante. Bueno, esta canción se aleja entonces un poco de todo eso que está describiendo David de Single. Y es una linda balada que es de una banda de sonido, una película mexicana, se llama Distancias Cortas. Que no tuve ni el gusto ni el disgusto de verla. No sé ustedes. No sé ni qué es. Bueno, entonces vamos a escuchar de esa película, No hay nada más triste que lo tuyo. Qué mal que te digan eso, ¿no? ¿Qué? Digo, me quedé pensando que alguien te diga, no hay nada más triste que lo tuyo. Es como un... Depende de qué hable. Te liquida. Depende de qué hable. Sí. Siempre es malo. ¿No? Siempre te liquida. Sí. Pero en determinados casos... Todavía puede ser peor, sí. Hay cosas más tristes. Sí. Escuchen la letra, presten atención. No hay nada más triste, una tienda de animales. más. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Los caballitos pony, eso es mucho más triste. Hidrogenés con single No hay nada más triste que lo tuyo. La voz parecía, tenía alguna cosa medio Rosario Blefari. Sí, con el, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué perdón. Pasó? Sí, ¿no? Con algún acento sí. Castizo. Y pensaba que es un tema también que lleva a pensar esta cosa. Viste que hay canciones que a veces te propone que la letra es más importante que la música. Sí. Viste que porque la melodía es todo lo mismo y la letra te va contando algo. Y es un tema eso, ahí como que uno inclina la balanza, ¿no? Que le interesa más si la música o la letra. Yo nunca suelo escuchar la letra, nunca sé ninguna canción que dice la letra, hasta que después de tener internalizada la música empiezo a pensar en a ver qué me están diciendo. Entonces en ese sentido me cuesta más darle bola. Yo generalmente empiezo al revés, ah, sí, con la letra y después... Yo nunca ah, sé... Ah, pero mira, es un reggae. Claro, no, yo nunca sé qué me están diciendo, nunca, jamás, hasta que me di cuenta que... Lo importante es la letra porque todo se repite y se repite y se repite. ¿Qué pensará Dylan de lo que estoy diciendo, no? ¿Qué pensará el premio Nobel? Sí, sí. Bueno, lindo tema. ¿Y qué es lo que sigue, Javier? Me toca a mí. Vamos a una banda de hace mucho tiempo. Una banda que sacó un disco solo en el año 82. Se llama Blue Orchids. Oh. Blue Orchids es un proyecto de un muchacho que estuvo en The Fall. Grabaron el primer disco y dijo, yo acá no quiero saber nada con esta gente. Esto no es lo mío, señor. No es lo mío. Grabó un disco con The Fall, ahora con van a ver. Mark Smith, y se juntó con otra muchacha, hicieron un dúo, se llamó Blue Orchid, sacaron un disco solo en el 82, que se llamó The Greatest Hit. Y lo interesante de este dúo, además de su disco, es que terminaron siendo la banda de Nico durante mucho tiempo. Creo que entre el 82 y el 84-85 fueron la banda de Nico, y de hecho... seguramente no me acuerdo qué puntualmente, pero grabaron con Nico siendo banda de Nico y no fueron muy reconocidos, que como que pasaron a un segundo plano. Pero este disco de Greatest Hits es muy recomendable, es el único disco que tienen y obviamente por la época se inscribe en lo que era el post-punk con clara intención popera de canciones, pero con esa cosa media cruda y pseudo desprolija que caracterizaba a las bandas de esa época. Yo elegí una canción muy linda, que si hoy la grabara una banda la grabaría de una manera muy prolija y la haría un hit, pero como estos locos estaban en otra, la hicieron así como la escuchan. Se llama Bad Education la canción, así que escuchen a Blue Orchids con lo poco que hicieron, a ver qué les parece. Maleducados. think I paid too much attention to that bad education. Vieron qué sencillo era, ¿no? Con qué poquito. Muy lindo. Bad Education. Y otra cosa. Boludo, están matando a alguien acá en el pasillo de tu edificio. Están matando a alguien. No son horas, pero bueno. Llamemos a la policía. Uf, boludo, en serio. Creo que están sacando la basura a las 2 de la mañana. ¿Qué basura? Están sacando un cadáver ahí. Basura de persona. Bueno, yo voy a seguir en la vena cancionera, pero esta vez nos ponemos un poco dulces. La vena cancionera. Un poco. Un poco dulces, un poco melancólicos, un poco, no tristes, un poco sonrientes con una mueca medio torcida. Lo que vamos a escuchar ahora es Sparkle Horse, que nunca escuchamos Sparkle Horse en Radio Encerrados. Pero ya hablamos. Hablamos seguramente. Me parece que sí. Debe ser. Pasamos a alguien muy parecido. Puede ser. Que se inspiraban en Sparkle. Exactamente. Bueno, ahora vamos a escuchar al posta posta. Mark Linkus. Creo que fue Soft Hands. Soft Hands, debe haber sido, sí. Mark Linkus, un cantautor maldito de quien hemos hablado en algún momento en Encerrados Afuera. Uno de esos músicos geniales que se fueron temprano. ¿Cuál Elliot Smith? ¿Cuál otros con fines trágicos? Tenían cosas que hacer, seguro. ¿Sabes qué? Cantautores ocupados. Creo que se pegó un tiro en el pecho. Si no me equivoco, bueno, puede ser. No me acuerdo. Pero bueno, un final trágico, suicidio. Tremendo. De alguien que 30 y pico de años. El lado oscuro estaba muy cerca. Mark Linkus, cantautor. En su primer disco, Viva Dixie Submarine Transmission Plot. Un disco muy ecléctico, muy entretenido, muy simpático, que recomendamos mucho. Un gran debut de este señor, que ya venía haciendo música, pero se larga como solista, haciéndose llamar Sparkle Horse directamente. El tema se llama Sábado. La letra es una idiotez hermosa. Sos un auto, sos un hospital. Iría al infierno y vuelta para verte sonreír en un día sábado. Te hiciste un quilombo. Sí. Vamos a escuchar entonces a esto, a ver qué tal. Eso era entonces Sparkle Horse, Mark Linkus haciendo Saturday, una linda balada, ¿no? Muy lindo. Muy bien. Qué recuerdos. ¿Qué auto? ¿Qué ruido que hace el auto? Pinchas pelotas, que vivir acá, boludo. Te lo digo ya con estos últimos 5 minutos, no tengo que. Y digo 5 por no decir los últimos 3, ¿no? Igual. Tengo que conseguir un cono del silencio. Sí. ¿No? Bueno, volvemos nuevamente a nuestro idioma. Vamos a escuchar a Hiroshima Dandies. Míralo vos. Una banda amiga de la casa. Una banda que. A la que le pedimos prestado un tema para usar de apertura en nuestro podcast hermano, en el podcast oficial de Encerrados Afuera. Una banda que este año sacó un disco que tiene un título buenísimo, se llama El lugar favorito de lo horrendo. Sí. No sé por qué es buenísimo, pero me encanta ese título. Me gusta a mí también. Está bueno. Y Hiroshima Dandies se caracteriza cada vez más, digamos, sí, por darle una vuelta a las letras, por ocuparse de decir cosas, no sé si poéticas, pero sí interesantes, ¿no? Como que las letras no sean simplemente una cosa por decir para hacer funcionar la música, sino que. Ah, que tenga un sentido, claro, que a mí eso que te quede en la cabeza, sí, y que por ahí te. Y tiene muchas referencias también. Sí, muchísimas. Fue difícil elegir una canción porque de este disco, porque hay varias que se podrían destacar, sí. No, de todos los discos. Igual este disco me parece que tiene, lo comentábamos hace un rato con Javi, tiene menos, digamos, hits que el anterior, que Ideas Negras. En el anterior hay un par de temazos bailables, así que podrían ser hits radiales nacionales, sí. Pero bueno, se quedan dentro de el circuito indie alternativo, lo que sea, donde. Alternativo. Donde, por usar una palabra retro. Sí. ¿No? Bueno, vamos con este que es el elegido. De la semana. Sí. Un poquito por la letra, un poquito por el ritmo, un poquito porque me gusta mucho. Hiroshima Dandies, En tu lugar. Vuelta para darle, no hay más ideas que valgan la pena, casi que no quedan Hiroshima Dandies en Tu Lugar, de su disco nuevo, El Lugar Favorito del Horrendo. Uno de los mejores discos que hemos escuchado en este 2016 que se acaba de terminar. Bien, bien los Hiroshima. Una balada pegadiza. Sí, sí. Pegajosa. Me cuesta concentrarme porque acabo de tomar una cosa que trajo Pablo. Yo cuando la abrí, es Aquarius. Insoportable, pero dice... ¿Por qué compran eso? Debe clasificada. Pero no me había fijado. Macero, azúcares... Estas pero cosas es todo azúcar, todo. Eso es todo estas azúcar. Con edulcorante. No, no tiene azúcar, no tiene cero azúcar. Dice estas cosas. Ahora no, no, azúcar, no voy a poder dormir. Tiene azúcar, gasificada. ¿Sabes que me queda el gusto edulcorante en la boca durante una semana? Pero por tomar esta mierda. Come una, salí, come una de estas donas. Qué maleducada. Bueno, ¿cómo se sale de acá, no? Con música. Con ¿verdad? Música, maestro. Bueno, para cerrar mi bloque de los tres temitas. Para la ocasión, saben que esta semana vi un clásico que no había visto: Matar a un Ruiseñor. Ah, Gregory Peck. Días. Gregory Peck es su personaje más famoso. Es la primera aparición de Robert Duvall. Ah, mira. Haciendo el personaje Burradley. Claro, el famoso Burradley. Famoso Burradley. ¿Qué daría nombre a una banda? De Burradley. Menos famosa, sí. Menos famosa, por suerte. Es la adaptación de. Creo que es la única novela de la señora Harper Lee. Uh-huh. Actriz porno. No. Harper Lee es una escritora norteamericana que se hizo famosa en los 50, creo, o antes. Con esta novela, que es un clásico de la literatura, y esta es un clásico del cine. Pero todo esto para traer a Harper Lee, una banda inglesa que tomó el nombre de la escritora para ponerle. Para llamar a su banda, sacaron tres discos nada más a principios de la década del 2000. El disco a mí que más me gusta es un disco del 2002 que se llama Everything's Going to Be Okay. Mientras el micrófono toma vida y se mueve solo. Les cuento que Harper Lee es una banda de estas indie, melancólicas, lloronas, acústicas y así de bandas de dormitorio llorón que a mí me gustan. Una banda acústica. Cancionera, no sé qué más decir porque no hay muchas referencias. El dato es que se llama Harper Lee y es un lindo nombre. Y esta canción me vuelve loco. Se llama Train Not Stopping. Y desde que la descubrí hace más de 10 años, la escucho por lo menos 5 veces por año. Es mucho o es poco. Poco, boludo, nada. Es poco. Bueno, una vez cada 3 meses es bastante. Durante 10 años bah. Es bastante. Bah. Escúchenla, hagan como yo, una vez cada 3 meses. Simple right now, what I could have done is what I should. seems so simple right now. What I could have done is what I should have done. It seems so simple right now. What I could have done is what I should have done. I'm just taking my time. Harper Lee, Train of Stopping. Muy lindo, muy bueno. Linda baladita. Los chistes que se hacen por afuera. Sí, no. Quedan afuera. Queda afuera. Bueno, vos decías Harper Lee, yo pensaba en Stagger Lee. Ah, Stagger Lee, el temazo de Nick Cave. No, este es Harper Lee. Linda balada. Otra linda balada. Otra linda balada. Estamos muy baladistas. Sí, y hasta que me voy yo al carajo. Ay, vaya, sí. Ya voy a poner Motorhead. Me voy al carajo y voy a poner algo que está sonando en todos lados hoy, quizá. Bueno. Así que me Marama, pongo... Maluma, Maramba, no, Maraca, no, Marimba. No, no, ¿cómo tampoco se tanto. ¿Cómo tampoco se tanto. Banda? Maracia. Maramá. Maramá. Maramá y Rombay. Mira cómo sabes. Dos bandas que tenés que conocer. Rombay. Ahí está, bien. Gracias. Nos vamos para el lado negro de la vida. Vamos a escuchar a un señor que se llama Anderson Paak. ¿Lo tienen? Bien. No. Que en realidad es Anderson.Paak. Como bien se hace llamar. Así gráficamente, con un puntito adelante del nombre. ¿Algo que hay con Tupac? No, pero es un muchacho, está relacionado con Dr. Dre. Ah. Es como un aprendiz de Dr. Dre. Él es parte también de una banda muy interesante que se llama No Worries, que en realidad se escribe NX Worries. Muy, muy interesante, que está junto con otro rapper que se llama Knowledge. Les recomiendo mucho No Worries, es muy interesante. Esto se lo agradezco a Luis, que me ha introducido en este simpático vicio. Y este muchacho es baterista, pero se dedica a grabar discos muy interesantes. Este es su tercer disco, en realidad su segundo, con el nombre Anderson .Paak. El disco se llama Malibu. Es el disco que lo termina de ubicar en la escena del hip hop norteamericano. ¿Vas a poner un tema de hip hop? Pero no. Justamente, lo que tiene el tipo es que es muy dúctil, es en un momento donde hay como un renacimiento muy grande del funk, el soul y el rhythm and blues. Okay. Lo que está haciendo este tipo es distinto, es interesante, me parece que es una de esas voces que valen la pena y es un muchacho que se las trae. Es otra cosa, no se preocupen, no le tengan miedo. Un muchacho que se las trae. No, no le tengan no, miedo. Parece una reseña de Rolling Stone. Lo que vamos no, a escuchar, no decís nada. Lo que vamos a escuchar es Calm Down de Anderson .Paak. Escúchalo. Y'all niggas got me hot. Yeah. Niggas got me hot. Front door. Before Vietnam, when boards were long and hair was short, the center of the surfing world was a place called Malibu. No, no, no era un joven James Brown. No era James Brown. Era Anderson .Paak. Tampoco era Lenny Kravitz. El tema se llama Calm Down. Les recomiendo el disco Malibu de este muchacho que tiene salta de un tema absolutamente soul a esto y de ahí un hip hop. Una cosa muy interesante. Es uno de estos tipos que vienen a resignificar un poco el sonido negro, digamos, y aplicando todas las estrategias retro del asunto. Eso es todo lo que tengo para decir. ¿Usted qué tiene? No hace falta entre más. Bueno, ya vamos cerrando, ¿no? Sí, se remole. Listo. Bueno, vamos a despedir, ¿no? Y a despedir a Leonard Cohen. Oh. No tuvimos tiempo de saludarlo antes. Leonardo. Te pintó el bajo. No, es un tema, vas a ver que no es un tema tan bajón. Es un gran éxito, Death of a Ladies Man. Es justo el tema que le da nombre al disco más polémico de Leonard Cohen, porque es el disco que le produce este tipo del peluquín que está preso, sí. Más conocido como el dueño de la pared de sonido, ¿no? Más conocido como Phil Spector. Phil Spector es el productor de este disco que le cambia absolutamente el sonido a todo, digamos, reimagina el espíritu de las canciones de Cohen. Hay gente que lo ama, este disco, hay gente que más o menos, hay gente que lo odia. Conocerlo es amarlo. Otra canción. De muy buena relación. Yo no estoy decidido en qué bando estoy todavía. Hay momentos que me gustan, hay momentos que digo, uy. Y cuando escuchás esos temas en vivo, te das cuenta que hay una energía mucho más interesante que la que resignificó Spector, que por otro lado es un ídolo personal. Sí, es alguien que me cae más que muy bien, más allá de su locura, anduvo tirando tiros por ahí y todo eso. ¿No? Tiro. Bueno, a mí cuando lo escuché por primera vez a este disco hace muchos años, fue como, qué cosa más rara, y no le di mucha bolilla. Es muy ruidoso. Sí. Dije, esto no es Leonard Cohen, qué sé yo. Lo retomé hace poco, reescuchando su material, y me encantó. Y sobre todo el tema que le da nombre al disco, la muerte de un... De un vendedor. ¿Un vendedor? Sí. ¿Ladies Man? De un mujeriego. Claro. ¿Qué año estamos hablando? 1977. Mira. Leonard Cohen tenía 43 años, recién hice la cuenta. Mira vos. Era un pibe. En un gran momento. Maldición. Y uno acá, tomando Aquarius levemente gasificada, la puta madre. Y anda a saber qué hacía Leonard Cohen después de grabar con Spector. Bueno, terminamos ¿Qué con tomabas? ¿Qué tomabas? ¿Qué tomaste? Bueno, ya está. Death of a Ladies Man, Leonard Cohen cierra este Radio Encerrados número 6. La muerte de el gran mujeriego. Eso sí. Adiós, hasta siempre. Se vemos. Chao. the sparrows, St. Francis, there he was preaching pilgrims. She beckoned to the sentry of his high religious mood. She said, I'll make a place between my legs. I'll show you solitude. Offered her an orgy in a many mirrored room. He promised her protection for the issue of her womb. She moved her body hard against the sharpened metal spoon. She stopped the bloody rituals of passage. His much admired oriental frame of mind and the heart of Barton's alibi his money hides behind. She took his blonde Madonna and his monastery wine. This mental space was occupied. Tried to make a final stand beside the railway track. She said the art of longing's over and it's never coming back. She took his tavern parliament, his cap, his cocky dance. She mocked his female fashions and his working class mustache. Now the last time that I saw him, he was trying hard to get a woman's education, but he's not a woman yet. And the last time that I saw her, she was living with some boy who gives her soul an empty room, who gives her body. So the great affair is over, but whoever would have guessed it would leave us all so vacant and so deeply unimpressed. It's like our visit to the moon or to that other. I guess you go for nothing if you really want to go that far. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.